es Billy Joel, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Canción de los 80, pop de los 80, Uptown Girl. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Ahora pasamos a los 90 con esta canción de una banda de Liverpool, la misma tierra, la misma ciudad de The Beatles. Orchestral Maneuvers in the Dark, Pandora's Box, en Estrellas de Medianoche. Siglo 21 en Estrellas de Medianoche. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry.

un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Dos canciones en una, incluidas en el álbum The Wall de Pink Floyd. Aquí está Empty Spaces y Young Lust. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. In the beginning, I never thought it would be you. When we were chilling, smiling in the photo booth, but we got closer. Could be perfect, yeah, but we won't know unless we try. I know you're nervous, so just sit back and let me drive. Tonight we'll just get drunk, disturb the peace. Find your hands all over me, and then you bite your lip, whisper and say, we're going all the way. Lounge en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. un tema lounge. BBE con 7 Days in 1 Week. Estrellas de medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hace muchos años. You ain't nothing but a hound dog. You ain't nothing but a hound dog. Hace 67 años. 13 de julio de 1956. Elvis Presley estrena Hound Dog, la canción que escuchamos al fondo, y Don't Be Cruel, como sencillo de doble cara A. Logra vender 4 millones de copias para convertirse en la canción más vendida del año 1956 y convierte a Elvis Presley en una superestrella que rápidamente comienza a participar en los programas de variedades y a la vez que inicia su carrera cinematográfica. Nace una estrella el 13 de julio de 1956, prácticamente, porque entra bien Elvis Presley con Hound Dog y Don't Be Cruel. Estrena las canciones y con el transcurso de los días se convertiría en la canción más vendida. Un sencillo doble, doble cara A, Don't Be Cruel y Hound Dog. De julio 1956. La otra canción es esta, Don't Be Cruel. You know I can be found. Elvis Presley, el rey. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. Future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel. Heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Youth of the Nation, una canción de P.O.D. Un rock del siglo XXI que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine y su listado del Hot 100. 13 de julio 1996. Macarena, Bayside Boys Mix, Los del Río. Permanecían estables 5 estables en la posición número 5.

coast. Long Beach in the house. Yeah. Oaktown. Oakland definitely in the house. Frisco. Yeah. Frisco. And you know LA up in this. Pasadena. Where you at? Yeah. Inglewood. Inglewood always up to no good. Even Hollywood trying to get a piece, baby. Sacramento. Sacramento, where you at? En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. But we wound up at Hojo's for hamburgers to go back.

Thank you.